11 menos 20 de la noche. En Facebook estamos allí interactuando con ustedes como siempre, como justamente dice, como siempre los escucho, Lucas Ontivero. Capaz no son temas que tocan, pero podrían decir algo sobre la ley de identidad de género. Sí, podríamos decirlo, lo vamos a trabajar después con mayor atención y desarrollar para traerlo aquí a la radio. Hoy otra vez tengo que rendir y no puedo ir, dice Nati Millán, usual voz del oyente, y lo mismo va a pasar el martes que viene, deseenme suerte. Así en 2 semanas puedo volver a la vida. Y vuelva también al piso de Radio Colmena, por supuesto, que la esperamos con mucho gusto. Bueno, no me distraigo más, tenemos a los chicos de Hiperimpulso aquí, que ya hemos anunciado en nuestro Facebook. Lo que suena de fondo, No Puedo Dormir es el nombre del tema, y que tiene un videoclip muy interesante. Con esto lo recibimos a los chicos, y que me causó mucha gracia, ¿eh? Me causó mucha gracia las actuaciones de tanto de Javier Viño y Rick H. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. No, realmente muy, aparte de la alta calidad del video, estaba muy, muy muy muy bien hecho y bien actuado, aparte de, también obviamente sonaba bien. Sí, bueno, nosotros hicimos lo que pudimos en cuanto a la actuación, la verdad que no es nuestro fuerte, pero el video lo hicimos con unos chicos, unos estudiantes de cine que tienen una productora que se llama Baskin, y bueno, que ellos les gusta la banda, o sea, nos conocieron por los shows en vivo de Hiperimpulso, y ellos vinieron con la propuesta de hacer un video, nosotros elegimos el tema, y bueno, entre todos fuimos como armando un poco la historia de Conejo ese. Y de ahí salió ese final con un conejo mutante que quedó pegado en los shows finalmente, ¿no? Es genial. Y claro, nos reclaman. ¿Y va a venir el conejo? Pregunta claro. Por Facebook en la fecha. Si no va el conejo, no voy. Claro. Está haciendo sombra el conejo, ¿no? Es que a mí me da la sensación, por lo menos chusmeando y investigando un poco acerca de su historia y de su arte, que se ubican en un lugar más, tal vez hasta de, aparte de músicos, de animadores, de gente que quiera hacer divertir. Y me parece, sí. Por eso no les queda tan, les queda, mejor dicho, cómodo este papel de actuación, de jugar, ¿no? Independientemente, sí, o sea, de lo que hagan con nuestros con su shows música. En vivo es como que muchas veces pasan cosas como que la gente viene y dice, che, qué groso el baterista, loco. Y nosotros somos un dúo que tocamos sobre pistas tecno, no hay baterista. Pero bueno, un poco es como la estafa del rock and roll siglo XXI, ¿no? O sea, realmente en el rock ya está todo hecho, nosotros hacemos la música que nos gusta, donde mezclamos sonidos delirantes de electrónica o de pop psicodélico de los 60, samplings, hacemos como una coctelera de todos nuestros gustos, y bueno, y el show que montamos es nosotros dos tocando y agitando sobre todo, y bueno, y nuestra idea es como que la gente se contagie y se prenda a joder, ¿no? A bailar, a agitar, a hacer pogo, a hacer caras o lo que pinte. Pero entusiasmar un poco, ¿no? No dar un recital así tan formal. Sí, la idea es que que la música no solo, la música en vivo no solo se escucha, sino que se mira. El rock, el pop son eso. Sí, también, se mira, digamos, se vibra, ¿no? Se baila. Fuera de poses o otras situaciones, armadas o forzadas, a lo que sobre todo en el pop estamos acostumbrados a mal entender, es música popular, digamos, y es música para tocar para que la entienda gente que no tiene un conocimiento técnico o musical y que dicen qué bien ese brass que está sonando atrás, digamos, sino que lo sienta y que se entiende la letra, pero que sobre todo se sienta. Nosotros nos hemos criado con rock en inglés, de los cuales yo no entendía la mayoría de las letras, y te llega la emoción por medio de la música, ¿no? Y también por el look de los artistas. Claro, de una manera es como un golpe, ¿no? Eso, que quieren como generar ese impacto emocional, sí, digamos. Sí, algo que sacuda un poco. Claro. El interior de la gente. Que movilice, ¿no? Sí. Para divertirnos nosotros un poco también, porque Claro, es una cosa que se va contagiando. Nosotros cuando los primeros temas, casi siempre la reacción en los shows es la gente se queda mirando con la boca semiabierta, como diciendo, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estos dos marcianos? Y bueno, y después con el correr de los temas se van como animando, se van enganchando, como nos van cazando la onda, digamos. Y bueno, cuando pasada la barrera de los primeros prejuicios y de la primera tratada de etiquetarnos, la gente se relaja y la mayoría de las veces termina enganchándose y bailando. Sí, inclusive nos ha pasado de fiestas con puffs puestos ahí para que se sienten las parejitas y empezaron a volar los puffs. Claro, no daba para estar sentados. No daba para estar sentados, digamos, ¿no? Claro, la energía y el agite que ustedes ya transmiten de arriba también llega al público que está ahí. ¿Qué lugar juega la crítica, la observación de la realidad de lo que hacen esta parodia que, por ejemplo, tienen en su última publicación, en uno de sus últimos temas, con esa imagen de Carlos Menem en el Dogón? Ah, en Dibujitos. Dibujitos, ¿no? Donde también hay reminiscencias para con Aldo Rico. Sí, bueno, un poco las letras las escribe acá el maestro. Sí, es como una... O sea, es una un compendio de la historia argentina vista por los ojos de un niño, por esta idea de que parece un dibujo animado todo, la gente cayendo en las guerras, los tres chanchitos sin hogar y el Lobo Bandor, un famoso traidor del justicialismo, con Aldo Rico, con Napoleón, con los gladiadores de las películas de Hollywood y los leones comiéndose a los pobres cristianos que después terminan siendo los dominadores del mundo. O sea... Y con un estribillo... Espinetiano de... Sube al taxi, nena, ya no poses, nena, guárdale, y lo tomamos esa parte nada más, como una contraposición a todo ese drama cantado en un folk bastante acelerado, digamos, ¿no? Bueno, eso. Lo podemos hacer si quieren, cuando quieran. Sí, sí, sí, por supuesto, para... después van a estar tocando... en una versión más acústica lo que está en sus grabaciones. ¿Vos, Javier, por ejemplo, te sentís más cómodo ampliando la programación o con el bajo? Sí, yo me encargo por ahí de lo que son los bajos, las guitarras, o sea, me voy como turnando en el armado de las pistas, los samplings, un poco los vamos tirando entre todos, aunque como es un instrumento que usa más Rick, pero nada, la verdad que soy como medio adaptable, inclusive la banda pasó por varias formaciones, hace 5 o 7 años más o menos que venimos tocando nosotros dos, pero la banda tiene una historia muy larga, y bueno, y sí, pienso más que sentirme o ponerme en una postura de decir yo soy el bajista o yo soy el guitarrista, pienso que ocupo el rol que haga falta en ese momento, ¿no? Como... Lo pienso como que la banda, por más que seamos dos, es un proyecto colectivo donde el objetivo es más importante que el destacarme yo como instrumentista, por ejemplo. Claro, no estar en ese lugar. No es la banda, sí, del bajista, que esa es la banda que el bajista, claro, hace solo. No, me divierto, aparte, me divierto como zapando o improvisando cosas con el bajo, con la guitarra, y no me siento cómodo con los dos, la verdad. Bueno, qué paradoja, ¿no? Porque también esto de no encasillarte vos desde el rol por ahí, de no ser el bajista o el guitarrista o el que está en la programación o lo que sea, se condice un poco también con la naturaleza de la banda, me da la sensación, ¿no? Ustedes son, sí, rock, pop, tecno, pop, sí, psicodélico. Por ahí también hay parte de un espíritu punk en el que hacelo vos mismo, ¿viste? Como lo que te falta, hacelo vos. Yo con la banda aprendí a diseñar volantes, a hacer videos, a hacer cosas que no había hecho jamás. Y bueno, que aparte de estar buena en la experiencia, como de haberme puesto la obligación de aprender eso y ahora saberlo, es parte de lo que entrego para que crezca la banda, ¿no? O sea, nosotros somos under, nos manejamos de forma independiente y todo lo que podemos resolver nosotros lo hacemos. Claro, se convierte como una especie de militancia también para... Sí. ¿No? Es como nuestro aporte, la verdad que como músicos es lo que podemos aportar, ¿viste? Sí, inclusive lo de la diversión lo tomamos como una militancia. Yo particularmente considero que es una época bastante aburrida, digamos, ¿no? Cada vez hay menos cumpleaños con joda, cada vez hay menos bares populares, mitad por la gente, no le vamos a echar toda la culpa a Macri, la verdad, ese logro que decís, gracias al logro, muchos dicen, no, yo no tengo nada que ver, pero hay un exponente ahí, capaz, pero hay, ¿no? Pero hay, y lo votó mucha gente, y yo no sé, pero no aparecen después entre mis amigos los votantes, no lo votó nadie, están todos escondidos, son en sus casas. Claro, es el voto de vergüenza, sí. Nadie votó. Pero realmente creo que hay una actitud de poca defensa de la diversión como algo importante, digamos, ¿no? Como algo que te salva la vida en muchos casos, ¿no? Nosotros también enseñamos música, enseñamos canto, guitarra, y hay gente que viene y dice, ¿cómo no le hice antes esto? Que viene a cantar, ¿cómo tengo 40 años y no canté antes nunca, ¿no? Como diciendo, yo me estaba muriendo de no cantar, o sea. Tener algo más que que el trabajo, que la pareja es y sobre todo salir de la casa y tomar otra actitud que uno toma en la casa es importantísimo. Claro, y ponerle ese esfuerzo, esa voluntad con la convicción de que estás transmitiendo algo que vos considerás que es lo que se necesita o lo que vos podés aportar, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Tratar de inclusive de ir elegimos a veces lugares en los que no, por el público que somos nosotros mismos, no le rompan la cabeza con los precios, que es una actitud también de segregación, digamos, ¿no? Más que el pato bica que en la puerta te elige, es la cervecita a 25 pesos, en un lugar que no es ni cheto, ni es un lugar under, digamos, ¿no? O sea, me parece que hay lugares donde lo condicionarán los alquileres o problemas determinados, pero que faltan lugares de diversión, faltan lugares, han sido muy perseguidos, nosotros sufrimos varias clausuras y que toca mucho, se ha comido montones de clausuras injustas porque no son lugares inseguros ni nada por el estilo. Pero bueno, en vez de llorar, defendemos la diversión. Inclusive tenemos un tema que se llama No dejaré de tocar, que habla de eso, ¿no? De que a pesar de la censura que podamos tener, vamos a seguir tocando, digamos, ¿no? Claro, que se imponga, ¿no? Sí, que se imponga, que uno, porque vienen a hacer notitas unos inspectores, no diga, ah, bueno, me voy a mi casa a tomar una birra con mi amigo, que la paso bien igual, digamos, ¿no? O sea, muy grosso también para vos, pensás, Javier, en estar con alguien como Rick, que es ha sido importante lo que es el circuito en los 80, sí, ¿no? Sí, no sé, un personaje. Yo empecé como fan de la banda. En esa época yo es como que empecé a descubrir un poco el circuito de fiestas under de Buenos Aires. Y bueno, no tardé mucho en toparme con Hiperimpulso, que en ese momento tenían un percusionista, aparte de las bases tecno, un percusionista, un tecladista que revoleaba el teclado así por el aire. Y lo rompía. Que es Dami Navarro, un amigo nuestro con el que a veces tocamos todavía. Y una puesta en escena como muy poderosa. Y bueno, y la verdad que yo los empecé a seguir porque me volaban la cabeza los shows. Y era una cosa que yo sentía que era necesario. Por eso le doy por ahí la importancia que le doy en mi vida el proyecto de la banda, ¿no? Porque yo sentía que eso me hacía bien, me aportaba algo que yo necesitaba para seguir viviendo, para seguir sintiéndome una persona creativa, individual, ¿viste? Como no sentirme encasillado dentro de un circuito en donde me están llevando de la mano a venir a ver esta banda, venir a tomar algo en este bar, venir a bailar este boliche para levantarte de este tipo de minas. Y bueno, y de a poco fui como metiéndome, después pasé a plomo y después agarré el bajo y bueno, ahí se fue armando la relación con Rick y hoy en día somos como una sociedad que, bueno, él te contaba que aparte de laburar juntos tenemos el proyecto de la banda y somos amigos y componemos juntos, no sé, o sea, es un proyecto muy groso para nosotros en nuestra vida, ¿no? Tratamos como de compartir eso. Es una forma de vida en algún sentido. Sí. También deja una especie, con esto decíamos, de transmitir una especie de filosofía también. Sí, esa es la idea. Sí. Además de decir que uno la puede pasar bien, porque hay un... O sea, más allá de que si algún día termina el capitalismo, bla, bla, bla, la podemos pasar bien. O sea, uno puede pasarla bien y puede hacer algo por los demás. Tiene que hacer algo por los demás, qué sé yo, mirar punk por Cuevana, como digo en una canción Casado, hablando de la gente que se conoce en un recital haciendo pogo y después terminan mirando Sid y Nancy tomando una cervecita y yéndose a dormir, está bien, pero si uno lo comparte con los demás es un acto un poco más altruista, digamos, ¿no? Admiro a la gente que ayuda en comedores, que ayuda a gente necesitada. También necesitamos realimentarnos nosotros, la clase media, necesitamos realimentar y defender nuestra cultura, digamos, ¿no? Y la diversión ha sido en Buenos Aires una cosa histórica. Desde siempre hubo joda y descontrol en la época del tango, en la época del rock nacional, y eso no se puede apagar por una costumbre, por una época o por un negocio, porque la ciudad se está convirtiendo en un negocio de alguna manera, ¿no? reivindicar todo eso que es también parte constitutiva de Buenos Aires, ¿eh? La sensación, yo coincido en eso, como Buenos Aires tiene vida por sí misma, como toda gran ciudad. Sí, tiene una cultura popular que nace de las esquinas, de los barrios, de los dormitorios y de los diferentes huecos de la ciudad. Y eso está bueno, que no se cierre a solamente a espacios cerrados, como a juntarse a tocar en la casa o juntarse a tocar en la sala de ensayo, sino como que se armen movidas con la gente en bares, en la calle. Yo en lo personal, cuando arranqué a salir con la guitarra por mi barrio, tuve toda una época en la que paraba en una plaza y era como el personaje del barrio, que era Villa del Parque el barrio. Es un barrio medio un barrio muy lindo, muy burgués, muy tranquilo. Faltaba un poco de delirio, entonces yo con mis amigos era como los que íbamos a la plaza de Villa del Parque y siempre había algún loco que salía el sábado de la noche y sabía que nos iba a encontrar en la plaza. Loco, tocate una de La Renga, tocate una de Los Redondos, tocate un tanguito. Iban pidiendo temas y bueno, como gané un poco ahí el oficio como del trovador de la plaza o el animador junto a mis amigos. Un hippie vago era, ¿vale? No lo disfrazé. Estaba cumpliendo un rol social. No, una función social importantísima. Tenía una subvención por hippie. Claro. Me subvencionaban un poco la cerveza y eso. Por lo menos los gastos de mantención. ¿Cómo en vivo, cómo se maneja entonces? Antes más o menos mencionaron que son ustedes dos, pero suelen recibir invitados para apoyar un poco. Sí, para tener más. Sí, cuando es necesario, recibimos a un percusionista, dos ex hiperimpulso, digamos, ¿no? David Langer, que toca en el grupo Tam Tam de percusión africana, que en hiperimpulso hace otra cosa totalmente distinta y payasea mucho también, con congas, que le da otro ritmo, y Dami Navarro, que tiraba los teclados, que ahora anda con un nanopad, disparando cosas de la computadora. Que hace poquito y que el otro día les dijeron muy bueno el DJ que tienen en vivo. Claro, alguien que tiene algo chiquito hoy en día es un DJ, ¿no? Claro. Pero todos tenemos igual formación rockera, digamos. Sí, ¿no? También tocamos mucho con Juan Klinkiewicz del grupo Falopa. Que bueno, con ellos toca guitarra, mandolina, instrumentos de cuerda, y con nosotros lo hemos invitado a que toque el charango. Hay un tema que hacemos que es una versión de Hasta Siempre Comandante. Sí. La canción de Carlos Puebla, del Che Guevara. El video lo hice yo. El primer video que hice. Está aclarado. Pero está muy bien. Iba a decir. Humildemente. Sí, es una cosa que uno hace. Es compiladita. Es como cuando arranqué dije, bueno, voy a hacer un video de estos de YouTube que tienen muchas fotitos. Y en un momento me se ve y me di cuenta que. Se me colgaba el programa todo el tiempo porque había 10.000 fotitos y secuencias de cositas que duraban medio segundo. Bueno, y ese tema lo tocamos mucho con él, con charango, con quenas. Le ponemos como un aire andino sobre la base de reggaetón nuestra. En realidad el tema está tomado sobre el estribillo Hasta Siempre de Carlos Puebla, pero yo hice la estrofa, particularmente me gustaba mucho el tema, pero la estrofa me parecía un poco triste, digamos, como homenaje. Entonces hice Comandante en Moto, hice un rap en la que reivindico el aventurero, digamos, ¿no? No el monumento, sino el aventurero, que por ir en busca de aventura, ya recibido de médico, en vez de poner una clínica en Martínez, libera un país y propone liberar un montón de países y muere en el intento feliz, digamos, más allá de la imagen que transmiten triste del Che en una cama. Sí, o sea, es muy, digamos, es muy apropiable para muy diversa, es decir, Guevara como que atraviesa, ¿no? Con más allá de lo que haya hecho con sus ideas, sí. Por ahí a un músico, a un, qué sé yo, periodista. Seguro. Pintor, aparte el tipo, no sé, que es respetado en diferentes espacios políticos o ideológicos, o sea, un romántico, un tipo que fachero, se jugó, además, el otro día veíamos se jugó fotos por sus está ideas. Siempre, está viendo cuándo sale la foto, tiene una cancha para ver en qué momento lo están sacando en medio de la selva, y me parece bárbaro eso, ¿no? O sea, no es que tenga que, aparte tenía facha, ¿no? Sí, hay una parte del video ese que hablábamos recién, que es de un video de un documental italiano que encontré, no me acuerdo ni dónde. que se sube un avión y es como que hay gente gritándole abajo y se da vuelta y así parece Paul McCartney, Guinea, así un ojo y hace una carita como, bueno, chicas, y un winner, che. En todos los sentidos, sí, una personalidad siempre a tener presente, a estudiarla y a rescatar esos ideales que Guevara tenía y que es posible aplicar también en como filosofía de vida y también sí. En la música, porque en el caso de Hiperimpulso. Si les parece, escuchamos un poco del disco siempre. Y ahora vamos con el acústico. ¿Cómo no? Bueno.